El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles a Gonzalo Aloras, músico argentino originario de Rosario, cuya obra se fundamenta en cuatro pilares que reflejan su enfoque de transversalidad en la música. Su padre, un melómano, le introdujo a una variedad de géneros. Su hermano Rodrigo compartió discos que despertaron su interés musical. Su hermana mayor amplió su horizonte hacia el rock. Y su abuela materna, profesora de piano, fue su primera maestra en la música. Desde joven, Aloras mostró un gran interés por la música, creando un ambiente de espectáculo en reuniones familiares y desarrollando una creatividad a través de la actuación. Su formación musical se diversificó con el aprendizaje de piano y guitarra, y su deseo de formar una banda se completó con Mortadela Rancia, un grupo que se destacó por su eclecticismo y resistencia estética en un contexto musical cambiante. Mortadela Rancia se convirtió en un referente del rock rosarino, reflejando la transversalidad en su música y letras. A lo largo de su carrera, Aloras ha colaborado con músicos de diferentes generaciones, aplicando su filosofía de transversalidad en sus decisiones artísticas y en su labor como productor. Su compromiso con la diversidad y la innovación en la música se manifiesta en su deseo de conectar con nuevas generaciones de músicos, aprendiendo de ellos y compartiendo su experiencia. Su discografía comprende los discos Algo Vuela del 2005, 12 del 2007, Superhéroe del 2008, Digital del 2017, los álbumes en vivo 12 en vivo del 2019, que fue grabado en 2012, pero publicado más tarde, y Giro Revisitado en vivo en 2025. Recientemente publicó su EP Emotival para conmemorar 25 años de su primer disco, Algo Vuela, de 2005, con la canción del mismo nombre contenida en ese trabajo y coincidiendo con el 74 aniversario del cumpleaños de Charly García, con quien ha tenido una colaboración significativa, en este caso, en el tema referido. La relación entre Aloras y García se basa en una admiración mutua. Aloras considera a García una de las figuras más influyentes del rock argentino y su tributo se refleja en su interpretación de las canciones del icónico artista. Esta conexión emocional se traduce en la producción meticulosa de Aloras que busca resonar profundamente con el público, similar a la búsqueda de García por crear obras que concreten emocionalmente a pesar de su complejidad técnica. Me comuniqué con Gonzalo, digamos que después de esta introducción, un poco resumida, les va a contar algo de su trayectoria. En lo estrictamente musical, escucharemos en primer término a Gonzalo Aloras, desde su recordado disco Algo Vuela del 2005, su tema 3. Y finalmente la canción remasterizada Emotival de su EP Emotival 25 años del 2025 junto al músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico argentino Charly García. Bueno, mi nombre es Gonzalo Aloras, soy músico rosarino de la cuna del rock nacional, como le llamaba Morris al rock argentino. Nací en 1974, el año que salió campeón Newell's Old Boys de Rosario, mi equipo de fútbol, y ya sobre 1986, con apenas 14 años, tenía decidido que me iba a dedicar a la música y específicamente al rock nacional. Es decir, que quería meterme en ese universo, que quería aprender, que quería proponer, que quería participar, ser parte de eso que me estaba dando tanta emoción, tanta alegría, tantos buenos ratos pasados en la adolescencia, ¿no? Porque bueno, así eran esos días en Rosario, escuchando por todos lados la música de Fito Páez, de Soda Stereo, de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, de Lito Nebbia, de Virus, de Los Ratones Paranoicos, en fin, de todos artistas con los cuales después tuve la suerte de tener amistad y de poder compartir proyectos musicales, escenarios, estudios de grabación, giras. Así que realmente me siento un privilegiado, ¿no? Y una persona con mucha suerte, pero a la vez con mucha fuerza de voluntad, con mucha insistencia, en el sentido de que como decidí eso a temprana edad, bueno, ya estando en el colegio secundario armé mi primera banda, Mortadela Rancia, que con la intensidad que le pusimos al proyecto terminamos grabando un disco de manera independiente acá en Rosario en el año 1994 con apenas 19 años. Bueno, ese trío Mortadela con Lisandro y Diego tocamos mucho en la ciudad. El disco salió cuando la banda ya se disolvía porque por hacer todo de manera independiente uno maneja unos tiempos demasiado extendidos. Entonces, a veces no coinciden con los tiempos de las personas. Me refiero a los tiempos para grabar discos, para difundirlo, para que se conozcan, para tocar. Pero bueno, esa historia fue importantísima en mi vida y bastante importante para mucha gente en Rosario en la década de los 90. Ese disco que grabamos con Mortadela llegó a oídos de Fito Páez. Fito Páez nos llamó, nos invitó a tocar en sus conciertos, después me invitó a formar parte de su banda, después hicimos una gran amistad, después pasé a ser su arreglador de algunos temas, después fui su guitarrista, después fui el protagonista de su segunda película. Pero mientras tanto, bueno, fui también de modo independiente continuando con mi producción propia discográfica. Así que así fue que hice mi disco Algo Vuela, el primer disco que está cumpliendo 25 años de grabación. Pues se editó recién en 2004, pero bueno, en el año 2000 se grabó. Y después le siguieron, ¿no? Discos como Superhéroes, 12, Digital, otros discos en colaboraciones con otra gente. En fin, ese ha sido un poco mi recorrido discográfico, ¿no? Y como te decía, también he tenido la suerte de ser guitarrista de Juanse de Ratones, ser guitarrista de Lito Nebbia y La Luz, de tener alguna formación para tocar también con Moura, de haber compartido algún escenario y algún estudio de grabación con Cerati. En fin, tuve la suerte de ir conociendo a mis ídolos y justamente hace una semana atrás fui a escuchar al maestro Hugo Fattoruso en vivo en Mar del Plata, que es uno de los grandes, grandes, grandes de verdad de nuestro continente. Quiero decir, a la altura de los Herbie Hancock y de los grandes músicos yaceros de nuestro tiempo. Ya había compartido escenario con él cuando formaba parte de la banda de Fito, cuando tocaba con Nebbia, pero bueno, esta vez fui de oyente y de fan, lo esperé a la salida. No le pedí foto ni autógrafo, pero charlamos un poco y al otro día me regaló bueno, lo que se regala hoy en día, ¿no? Que es que te empiecen a seguir en Instagram. Así que bueno, en una época de tanta frivolidad y redes sociales, por lo menos que te empiece a seguir Hugo Fattoruso, lo sentí como un regalo. Todo en mi cuerpo y así. me deja ser feliz. Bien, ya puedo amanecer, mi sol está calmo, puedo ver. El canto y la palabra, edición especial. Y aquí estamos, acabo de sacar mi nuevo EP que se llama Emotival 25 aniversario y lo saqué al cumpleaños de Charly García para festejar su vida, su obra y su amistad. Y justamente es una canción que se llama Emotival que, como les conté, se grabó en el año 2000 para mi primer disco solista Algo Vuela. Y que está cumpliendo 25 años, entonces hicimos una remezcla de la canción y en el EP aparece entonces la versión Atmos, que es una nueva tecnología de sonido para reproducir y para escuchar música de manera inmersiva e envolvente, que mayormente la gente pueda estar acostumbrada a percibir esta experiencia en los cines, pero en la música no. Bueno, así que este es mi primer disco Atmos, mi primer canción. Vendrán otros. Y por ende, también es el primer tema Atmos con la participación de Charly García. Es la posibilidad de escucharlo a Charly García espacialmente, que era uno de sus deseos y sus proyectos artísticos también en aquella época, cuando él le llamaba la maravillización del sonido. Les mando un cariño muy grande. Hace muchísimos años que no voy a tocar por Uruguay y ojalá vuelva pronto. Cariños. Sí, mi todo. Ana no está, nadie sabe, pero está perdida en la red, navegando el ciberespacio. Cayó en el pozo del millón y hoy pisa papeles en jardines de cuentas corrientes. Y Julia embarcó en el viaje del dolor y el SIDA. hablando de más, bajo las cenizas de otro cielo, cielo. Noticias del diario de hoy. ¿Y cómo está el juez que habita en la casa de todos? ¿Y cómo está el juez que juzga esta melodía? El canto y la palabra, edición especial.